Por ejemplo, las expresiones de ustedes, nos hablaron del graffiti, la música. En ese caso, ¿qué lugares serían los idóneos para acoger esas expresiones? Los parques donde más pega esto, porque los parques une la juventud y podemos expresar y somos más libres en los parques. ¿Pero eso sucede? No, porque ahorita no podemos pintar porque hay problemas con los policías. Cantaría igual de la misma manera, la bulla de los vecinos, muchas cosas que nos afectan. Pero ahí en este caso hay un... Ustedes están más o menos... Tienen dos sectores que me parece que están impidiendo lo que ustedes buscan, una expresión libre. Sería por un lado las autoridades del municipio y por otro lado la sociedad en sí, ¿no es cierto? Así lo veo yo. ¿Cómo mira la sociedad este tipo de expresiones para que les coarten un poco? Como claro, la sociedad más nos ve como vandalismo, algo de pandillas y esas cosas. Pero es problema también porque muchos de los que pertenecemos al hip hop no somos hip hop, sino somos más que porque son pandillas, se ponen a rayar y ya nos generalizan a todos y no somos así todos. Ese es el problema nuestro, que nos generalizan y no nos tratan de sectorizar a veces, porque un grafitero es el que hace buenas artes, no es el que raya cosas, malas palabras en la pared, eso no es un grafitero. Uh-huh. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿han tenido ese acercamiento con ese otro sector que también forma parte de la expresión hip hop? Claro, sí, hemos tenido acercamientos con ellos, pero igual ellos son más a otro camino, no es a la cultura, sino... Pongamos, si uno se mete a eso, pues se pone, comienza con las pandillas y todo, y después conoce lo que es la cultura hip hop, pero no por en sí, entra por la cultura hip hop y hace algo por el hip hop, sino por entra de segunda parte. De alguna manera el objetivo, por añadidura, de este tipo de expresión, más allá de buscar la libre expresión, también está demostrar a la sociedad que no todos van por ese camino. Claro, es demostrar lo que es el hip hop y que no solo es drogas, armas, pandillas, sino es cultura, mandar un mensaje positivo en las canciones, hacer un buen grafiti, un buen dibujo, un buen baile en breakdance, un buen DJ... Y más que eso, también un conocimiento de lo que es la cultura. Ronald, para ti, desde hace ¿cuánto tiempo estás inmiscuido en este tipo de expresión cultural? Yo estoy de aquí desde los 16 años, ahorita tengo 22. 16, estamos hablando de cerca de 6 años, ¿no? 6 años. 6 años en este tipo de expresiones. ¿En esos 6 años vos has visto alguna evolución en torno a aceptar este tipo de expresiones o se ha mantenido en esa censura? Un poco como Anteriormente había más censura. Ahora, claro que hay un poco más aceptación, pero yo le veo más el lado que la cultura se está comercializando. Últimamente el hip hop se ha comercializado. Se está comercializando por beneficio de algunos. Últimamente el hip hop está dando mucho dinero a las personas que trabajan con el gobierno, pero no es algo justo que uno por ya tener fama tiene que hacer un eslogan a algún partido político, trabajar con ellos a cambio de un audio profesional, una tarima, tener que hacer publicidad a un partido político, independientemente sepas tú qué dicen o por qué está el partido político. ¿Y eso de alguna manera no les abre cancha en la sociedad? ¿No les claro, es que nos abren cancha, pero el problema es que nos estamos abriendo de una manera incorrecta. Uh-huh. O sea, no estamos, como quien dice, vendiendo el género. Y eso no es nuestro fin. O sea, si nos abrimos cancha, pues abrimos demostrando nuestro trabajo, no... como quien dice, trabajando del trabajo de unos partidos políticos, porque es famoso el partido político, ya entonces por ahí vamos también a vender nosotros. Perfecto, bueno, les recordamos, esta tarde estamos acompañados junto a Ronald Dávalos, él es parte del grupo juvenil ATI. Esta organización está próxima a realizar el festival musical BIG, esto va a ser el 10 de octubre. Ahora sí, centrémonos este diálogo en torno a este festival BIG, 10 de octubre en la Concha Acústica al sur de la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar ahí? Claro, primeramente este es un festival hip hop, pues aquí vamos a tener 19 bandas, entre las cuales hay unas 4 o 6 conocidas que son del sur de Quito. Tenemos a Criaturas de Playback, tenemos Dark Soul, que son de Solanda, tenemos a Creyente, que pertenece al grupo Estrategia, nos ha apoyado también. Tenemos grupos nuevos, compañeros que han salido de las batallas de freestyle. También va a haber una batalla de freestyle. Explícame eso, ¿de qué se trata la batalla de freestyle? El batalla de freestyle significa estilo libre, es poder... Improvisación. Improvisar en un minuto unas 40, 60 rimas, y el que mejor fluye, el que no se puede trabar, no tiene nervios, tiene una mejor tonalidad de voz, pues él gana el premio. Perfecto. Además de todas estas bandas son de aquí del Distrito Metropolitano de Quito, vienen de otras geografías. No, sí son de aquí de Quito. Unos son de Ambato, pero están radicados aquí. Ya, ajá. Aparte del concierto, también no sé, alguna feria, festival, algunas otras actividades que conformen este concierto BIG. O sea, ahí mismo vamos a vender lo que es ropa urbana, vamos a vender, o sea, comida, pero por el mismo hecho de que tenemos que sacar por el audio profesional que estamos poniendo. Ya, eso, o sea, para sustentar el evento. Sí, porque nosotros somos autogestión, los cantantes no nos cobran, entonces es apoyo. Todo es para que el género se una, ese es el motivo nuestro. Y bueno, este tipo de actividades, ¿ustedes lo están llevando completamente autogestionado o hay otras organizaciones, aunque que hayan colaborado, no sé? No, a pesar de... Solo la Casa de la Cultura nos está ayudando, de ahí otra organización no nos ha ayudado para lo que es la economía del evento. ¿Para ti cómo hubieras idealizado este tipo de festival con la colaboración de otras instancias culturales? De mayor magnitud, un escenario más amplio, mejor manejo de cantantes, porque los cantantes buenos de aquí de Quito cobran mucho dinero, entonces no hay cómo cubrir a ellos. Para este caso, pese a que era un evento sin fines de lucro, ¿también acudieron a este tipo de cantantes? Sí, acudimos, pero como quien dice aquí, la amistad también pesa, entonces la mayoría de los cantantes que están ahí son conocidos de nosotros, entonces por eso nos están apoyando, de ahí los que no, de ley nos cobraban algo. Más o menos, si tú le pudieras poner un precio a este evento, BIG, ¿sobre cuánto estaríamos hablando? O sea, $2, digo yo, estaría bien, porque la concha acústica de la Ferro alberga para 500 personas. Ya. Entonces, con $2 yo creo que saldría mejor que más que pagado. Ese sería un precio para poder sustentarlo, ¿no? Claro. Pero ustedes lo van a hacer gratuito. Sí. Es completamente abierto, ¿no? ¿Esto tiene previsto a qué horas arrancar? Las 9 de la mañana va a comenzar, va a haber música. O sea, a las 8 ya está conectado todo. A las 9 de la mañana va a comenzar. Desde las 12, 11:45 van a comenzar a presentarse los artistas, 1:30 va la batalla de freestyle y de ahí cerramos con los otros grupos que tenemos. ¿Ese es el primer evento de este tipo de magnitud que realiza el grupo ATIS? Sí, es el primer evento que nos hemos realizado hacer. Ustedes existen desde hace unos 2 años, ¿no? Sí. Si tú nos pudieras dar una especie de lista sobre algunos eventos que han realizado con sus impactos en la sociedad, ¿cuáles serían? Los que más han impactado son lo que es cursos de fútbol en la ferroviaria mismo. Uh-huh. Tenemos ingreso a la universidad, que también hicimos ahí mismo. ¿Cómo es el caso del ingreso a la universidad? Conseguimos profesores de la Universidad Central para que nos dicten clases como que nivelaciones. Eso ¿a las hicimos, personas del grupo ATIS? No, a cualquier chico que venía, que quería ingresar a la universidad y no tenía para pagar lo que son cursos acá abajo por la principal, son muy caros, como sabe, tiene que pagar mensualidades. Y en este caso, por ejemplo, ¿ustedes de qué infraestructura se servían para llegar a ese punto de capacitación? El cabildo de la ferroviaria nos ayudaba con un espacio y ahorita lo tenemos ya a nuestra disposición, ahí hicimos una biblioteca común que toda persona puede ir. Ese es el punto de partida de ustedes, donde sí. Se organizan, ajá, platican, dialogan lo que van a hacer. Claro. Posteriormente a este concierto BIG que se viene por parte del grupo ATIS. El grupo ATIS estamos haciendo ahorita un taller de hip hop, pero ahorita se está tomando en cuenta el graffiti. Posteriormente va a haber canto, producción musical, y b-boy y muchas otras cosas que vamos a expresar ahí en el taller. Muy bien, nosotros antes de despedir esta entrevista me quiero sacar de las dudas junto a Ronald Dávalos. Les recuerdo, él es integrante del grupo ATIS Juvenil. Hablemos un poco sobre el graffiti. ¿Cuál es tu concepción de este graffiti, que es uno de los elementos de la expresión de la cultura hip hop? ¿Cómo consideras que esta expresión debería darse sin tener que alterar los espacios de la sociedad, sin que incomode a la sociedad? Dicho de esta manera. Yo creo que últimamente, o sea, el graffiti en sí se está pegando mucho con lo que es el realismo. Últimamente yo he visto el trole que fue grafiteado por Tenaz, un compañero de nosotros. Y, o sea, es algo llamativo, es un graffiti hecho profesionalmente, ya a otro nivel, ya no es como antes. Entonces, eso sí pegaría mucho en la sociedad, lo que es los parques, publicidad dibujada. Nosotros podemos también generalizar eso. Y podemos de ahí economizar nosotros mismos. Pero para ti el graffiti debe realizarse bajo el permiso de las personas. Claro, bajo el permiso de las personas que quieran apoyar. O sea, es algo obvio que si tú tienes tu casa y quieres que te la pinten, pues toca pedir permiso primero al dueño de casa. Pero también quisiera que haya espacios para que dijeran ahí, cada 3 meses ustedes pueden pintar y va a estar ahí su pintura durante 3 meses y otros 3 meses va a volverse a pintar. Ah, perfecto. Bueno, nosotros, ¿será posible? Tú eres muy dinámico en eso del freestyle. Suave, ¿no? Me hubiera gustado cerrar esta entrevista con una improvisación tuya haciendo la invitación a este evento, ¿no? Claro, si quieren yo la hago ahorita. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos sale ahí? Ya, ey. 1, 2, 3, perros, le espero ahí en el Festival de la Ferro, ey. Suena B.A.G. Notorious, quiero que vayas a realizar tu evento. Quiero que lo veas una forma cultural, algo que nos va a enseñar a amar. El arte y la cultura no es solo la violencia, sino también es poder manar a la inconsciencia. Tenemos mucho que dar, mucho que apoyar. La sociedad no solo nos puede ya criticar. Ya lo saben, ahí tenemos la invitación. Este 10 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la Concha Acústica, el festival B.I.G. Esta tarde nos ha acompañado Ronald Dávalos, del grupo Atis, productores de este evento. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sigan en compañía de Especiales desde la casa. Se acerca ya el Día del Adulto Mayor y este 1 de octubre se realizará un gran evento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos en nuestro siguiente segmento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 1 de octubre se conmemora el Día Universal de los Adultos Mayores y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se prevé realizar un gran evento. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 45106, designó al 1 de octubre el Día Internacional de los Adultos Mayores. En Ecuador, esta fecha será recordada con la realización de varios eventos. Este día, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sala Demetrio Aguilera Malta, desde las 9 horas, se realizará la tercera edición del Festejo al Adulto Mayor. Este es un trabajo del proyecto FAMA del Centro de Estudios de Movimientos Sociales. Según esta organización, en el país hay más de 1.600.000 personas sobre los 65 años de edad y 4.5 millones sobre los 52 años, siendo esta la tercera parte de la población ecuatoriana. Para Carlos Paredes, director del proyecto FAMA, la sociedad ecuatoriana de a poco ha empezado a darle la importancia que merece el adulto mayor. Es un fenómeno que poco a poco se ha ido visibilizando. Pero hay que reconocer, nuestra sociedad ecuatoriana, la sociedad en Quito, poco a poco se está dando cuenta que los adultos mayores no son seres apartados de la vida activa de la ciudad y de la sociedad. Uh-huh. Es por eso que hemos visto con gran satisfacción que muchos jóvenes se están involucrando en atenderles a los adultos mayores. Muchos adultos están incluyéndose para respetarles. Y lo que es más lindo, hay algunas instituciones públicas, semipúblicas, que están apoyando el trabajo para la recuperación del respeto que deben tener nuestros adultos mayores. El Centro de Estudios de Movimientos Sociales tiene presencia en el país durante 35 años, de los cuales 5 los ha dedicado a la labor con los adultos mayores, desarrollando convenios con instituciones públicas y privadas. Este organismo prevé el 2 de octubre realizar el lanzamiento del tercer concurso de capacitación para personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores. Este curso tendrá la duración de 5 meses y un costo de $100 mensuales. Al finalizar, se entregará un certificado de competencias. No solamente se trata de colaborar con el lavado, planchado, preparación de ropa y etcétera. Este tipo de capacitación, ¿cuál será el lugar? ¿Cómo será el requisito para que las personas accedan? ¿O cuál es el cronograma de las capacitaciones? Ya, está previsto que se lo haga en 2 módulos en 5 meses. El temario aproximado sería el siguiente. Vamos a trabajar con la psicología del adulto mayor, también con expresiones artísticas, con yoga, tai chi, terapia de la memoria, gimnasia de bajo impacto, pero especialmente estamos orientados a que sea un curso taller teórico-práctico, uh-huh. En donde vamos a manejar conceptos básicos, pero fundamentales. Por ejemplo, conocer la anatomía del adulto mayor. De tal manera que, si bien es cierto, hay que darle ayuda, pero hay que saber cómo le damos la ayuda.